barn and she talks. $10 was. Detalles, partes, hechos, circunstancias o músicas que contribuyen a formar o completar una cosa, pero no son indispensables en ella. Volumen 2. Entrelazándose, uniendo o atando una cosa con otra, cruzándolas entre sí. Thank you.

ship comes in. Will there be enough water? My ship comes in. Enough of water, my ship comes in. Because you caught me, does that make it a sin? Yeah.